Y qué tal, buenas tardes tengan todos ustedes. Y estamos con este episodio de Open Mic. Recuerden que esta semana vamos a estar hablando únicamente de cuentitos de cómics. Y hay una razón también en particular, porque terminando esta transmisión tengo que preparar todo porque tenemos un invitadazo de lujo que estará en el Palomazo, que es la sección de programas en los cuales discutimos más a fondo distintos temas. En este caso vamos a hablar con Mark Russell. Yo sé que lo he estado mencionando desde la semana pasada, pero me dio muchísimo gusto que él nos aceptara la invitación para este, ahora sí que para charlar un poco, y vamos a hablar acerca de su trabajo en los distintos cómics. Y uno de los cómics que él precisamente escribió es este que vamos a mencionar ahorita, que es el de los Picapiedras o los Flintstones. Permítanme, reviso nada más ahorita en Facebook para compartir la liga. En Twitter ya debió de haber estado sin ningún problema compartido, para ver si se pueden agregar más personas. Recuerden que ustedes son parte de la discusión y pueden mandarnos sus comentarios. De hecho, tenemos un comentario de estimada Laura de la UB, o la UB, que finalmente descubrí que así es como yo debería decirlo, el cual pues vamos a pasar en unos momentos más, precisamente hablando de este episodio enfocado en el cómic de los Picapiedras. Y bueno, para esto lanzamos una encuesta nosotros también hoy en la mañana. Ya saben que es parte de la dinámica, en caso de que no quieran mandarnos sus videos, que es lo que a mí en particular me gusta más, para que sean parte de este Open Mic. Pueden mandarnos sus comentarios, los cuales se van a estar mostrando, no aquí, sino, déjenme ver si es por acá, efectivamente, los cuales se van a estar reflejando en esta parte. Déjenme reencuadro tan solo lo del el cuadro de... Saludo a Bernie Luna, el buen Ber, que se acaba de incorporar por allá. Ya vieron que ahí está la interacción. Entonces, sus comentarios se van a ver reflejados en esta pantalla y vamos a estar hablando acerca de esto. Bueno, los Picapiedra concretamente es un cómic que surgió hace poco. Surgió en el 2016-2017. Son 12 números, los pueden encontrar de hecho en cómics publicados por la cosa que se conoce como Editorial Televisa o Smash, que creo que es su nombre actualmente en español. En inglés los recomiendo más, pero bueno, eso es porque yo soy un fantoche que le gusta hablar de y leer en inglés. Saludos a Laura, que como pueden ver ya también se incorporó aquí en vivo vía Periscope. Y bueno, concretamente los Picapiedra es una toma una dinámica muy interesante con los personajes y bueno, son personajes que todos nosotros hemos conocido en distintas interpretaciones, y de hecho sobre eso va la encuesta, que vamos primero que nada a esta encuesta para ver de qué carajos estamos hablando. Y fue el tema del día de hoy, es acerca de los Picapiedra. ¿Qué versión les gustó más? 75% más los ubica por las caricaturas, nadie por las películas, o a nadie le gustó las películas. 13% por los pequeños Picapiedra, que estuvieron tanto en cómic como en serie animada. Y los cómics, solo el 12%, solo tuvimos 8 votos. Bueno, no importa, pero nos ayuda para tener un sampling acerca de qué versiones son las más populares o las que ubica más la gente. Pero bueno, los Picapiedra es una reinterpretación sobre estos personajes y curiosamente toma los aspectos de la familia, un sitcom acerca de una familia prehistórica, por decirlo de alguna manera, pero gracias a Mark Russell se le agregan distintos elementos. De hecho, aquí estamos viendo varios de los personajes en los cuales está, desde luego, el señor Rajuela, Pebbles, los nombres de repente, perdón si se me van en inglés y en español, pero es la mala memoria. Tenemos una variante del Carl Sagan, precisamente, que está también por ahí, un ministro religioso que es el que tiene así como que todos los palitos por allá. Y concretamente, el manejo que hace de la temática, más que nada es muy valioso y muy importante, porque hace una crítica de la sociedad norteamericana, en el cual se puede poner, gracias al contexto prehistórico, en el cual, recuerden que es como la ciencia ficción, en el cual uno puede criticar, pero mientras no critiques directamente algo, tienes mayor libertad para expresarlo. Lo hace de manera similar, esto sería no ciencia ficción, sino ficción prehistórica, en el cual critica gracias a la lejanía de los personajes que tienen con el entorno real. Entonces las alusiones son muy directas, pero se toman con mejor humor, y precisamente aquí se maneja ese sentido del humor. Es como en uno de los números en el cual el señor Rajuel está contratando trabajadores, ahora sí que para que hagan las labores más pesadas, y contratan neandertales, ¿no? Entonces resulta que Pedro Picapiedra, Fred Flintstone, tiene que echarles la mano como para tratar de darles una muestra, darles el tour en el lugar para convencerlos de que vayan a trabajar ahí con ellos. Y es genial porque les están dando el recorrido y va con Barney, con Pablo Mármol, y de repente, como estamos viendo en el cuadro de aquí al lado, le dice Pablo a Pedro: oye, Pedro, ¿sabías que tenemos un montón de cavernícolas en el coche? Y para uno pues puede parecer bastante gracioso porque pues de entrada ellos mismos son cavernícolas, pero recuerden que es esta etapa de transición entre el neandertal y el Homo sapiens, ¿no? Y tenemos distintas, aquí vemos una, me encanta porque son referencias, parodia o tributo a tiendas que tenemos actualmente. Tenemos el Starbucks Coffee, tenemos el Homo Erectus, que es un bar por ahí. Tenemos el Crane's Lanes, que es precisamente la liga de boliche. El Wamut Bamut Thank You Mammut, que es como una especie de auditorio. Plato's Cave, la caverna de Platón, que está sensacional. Y son referencias que entre el humor y la crítica son con un manejo muy mordaz, pero te ayuda también a cuestionar muchísimos puntos, ¿no? Esto es un comentario que está en CBR. Aquí pueden encontrar algunos de los, ¿cómo se llaman? De las imágenes que estamos viendo acá. Y hacen crítica acerca de, por ejemplo, la civilización que tanto refleja en el ser humano y cómo le ha ayudado, ¿no? Entonces, no me hagan mucho caso, incluso no lean esto, mejor búsquense los números, porque la verdad vale mucho la pena. Y antes de continuar hablándoles un poquito más, ¿por qué no pasamos directamente en vivo y en directo con nuestra estimada Lau, en la cual nos mandó un video para hablarnos acerca de esto, de este cómic, y concretamente para darnos su recomendación? Lau, ¿por qué no nos platicas qué tal te pareció este cómic? Hola, soy Lau B. Y pues, en relación a los Picapiedra, desde que eran las caricaturas me llamaban mucho la atención, porque era muy cínica. Estaba basada en The Honeymooners. De hecho, no fue pensada para niños, pero a los niños nos empezó a gustar. Y el cómic me llamó la atención por esa cuestión medio Mad Men que trae, esa crisis de Pedro Picapiedra, de qué está pasando en el mundo, y apenas está comenzando el mundo, imagínense. Entonces, sí lo recomiendo, está muy increíble, habla de todo, de política, de religión, de consumismo, de cómo tratamos a los animales, de cómo debe ser el matrimonio, o por qué el matrimonio es así y asado, o por qué hay matrimonio. Está, en fin, de verdad, léanlo, sí lo recomiendo ampliamente. Os, adiós. Y bueno, adiós, gracias por el comentario, Lau. Ustedes pueden escuchar, ya se tenía que despedir porque estaba llegando en ese momento el camión precisamente por pasando por ella. Y bueno, nada más para rematar algunos detalles más sobre este cómic, es una crítica precisamente de la sociedad, del capitalismo, del consumismo que nosotros tenemos, y más que nada de la misma naturaleza humana. Y nosotros lo podemos ver, de hecho estoy buscando, hay una de las subtramas que es increíblemente maravillosa, yo creo. No sé si ustedes recuerdan que los Picapiedras utilizaban distintos animales precisamente como elementos que les ayudaban a ellos, ¿cómo decirlo?, para sus distintas labores. Saludos a Enrique Vázquez, que se acaba de incorporar también en Facebook. Permítanme ver si tenemos más comentarios en otras de nuestras redes. Pero bueno, dentro de estos animales, una imagen muy característica, recordarán ustedes que estaba, por ejemplo, la lámpara con un, ahí se me fue el nombre, los pajarotes esos que traen, con una cigüeña, creo. ¿Si era una cigüeña? Bueno, o tenían de repente pues distintos animales, por ejemplo, para lavar los trastes, ¿no? Y otro de los que son, de los que eran más comunes, precisamente el armadillo, que es una bola de boliche, ¿no? Y ahí tienes los changuitos que están acomodando los pinos. Y hay una subtrama bien padre en el cual se ve la relación entre el aspirador sin, como yo le digo, que es el pequeño elefante rosa que está por ahí, y la bola de boliche, que es el armadillo que nosotros estamos viendo acá. Y es básicamente, ellos están cuestionando su propia existencia, y vemos en los diálogos que está diciendo aquí el armadillo: esta es mi vida, esto es todo lo que significo al universo. Y de repente le dice el pequeño elefantito, ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? Cuando yo termino de hacer la aspirada sobre el piso, los humanos únicamente me guardan en el closet. Se ponen a llorar los dos y dicen, pues no sé si yo algún día volveré a ver la luz del día, dice el elefantito, pero ¿sabes qué es lo que me mantiene con ganas de vivir aunque estemos aquí en la oscuridad? ¿Qué? Saber que mi amigo la bola de boliche está en el otro lado de la puerta es lo que me hace pensar. Tal vez sea el único significado de la vida, es el saber qué es lo que se está, que a pesar de las distancias nosotros podemos estar el uno para el otro. Entonces, hasta estoy chillando. Ay, es bien emotivo, y es un manejo que a través de estos personajes de caricatura, literalmente, es muy fascinante porque te da un tinte, ahora sí que hasta filosófico, en el cual uno se da cuenta de pues aspectos más importantes, pero gracias a esto son más ligeros. Saludos a Lucario Dash. Estoy pronunciando súper mal tu nombre, Lucario Dash Twitch. Estamos hablando acerca del cómic de los Picapiedras. Si lo han leído, mándenos sus comentarios. Y Laura nos está platicando precisamente, vamos a ver ahorita los comentarios que están viéndolos aquí al lado. y déjenme pongo esta otra pantalla por acá, en el cual ahora dice, sí, de hecho sabemos el origen del dino y el reciclado de los productos, o sea, los animales. Es una parte muy importante porque precisamente los productos, a final de cuentas son esos, pero son animales y nosotros tendemos a humanizar esos factores dentro de la misma sociedad que nosotros tenemos, esta sociedad de consumo, y sobre eso hace una crítica bastante fuerte. Pero bueno, con esto estamos prácticamente a punto de terminar, estamos sobre la marcha de los 10, 11 minutos aproximadamente, y también la razón por qué, porque tengo que preparar transmisiones, no se vayan porque en aproximadamente 10 minutos, si todo sale bien, ojalá y se haya acordado, según eso, sí va a estar acá. Vamos a estar platicando con el mismísimo Mark Russell, el autor de estos cómics, y la verdad es una entrevista que me da muchísimas ganas de... Así que he estado esperando durante bastante tiempo, porque también acaba de terminar su corrida con el cómic de Snagglepuss o el León Melquiades, el cual es una crítica a la sociedad estadounidense a través de del periodo del Red Scare o de la amenaza roja, como se le conocía acá. Y la verdad es increíblemente, nuevamente con personajes de caricatura, es una crítica muy mordaz. Gracias al humor se siente un poco más ligero de los temas tan rudos que tienen. Pero bueno, vamos a platicar con eso acerca de, pues ahora sí que de sus distintas obras. Y no se vayan, bueno, más bien vayan por un refresquito y nos estaremos viendo en aproximadamente unos 12-15 minutos en este mismo canal. Y bueno, yo soy Dan Campos. Gracias por acompañarnos. Yo estuve aquí para acompañarte y pues nos vamos con los créditos de salida. Ya, una pregunta rápidamente. Me pregunta Laura, que le pregunte sobre León Melquiades. Ese está genial, lo venden aquí en México. Laura, no creo que lo vayan a vender todavía porque apenas terminó y salió el número 6 este mes, precisamente para que coincidiera con el Pride Month o el mes del orgullo gay. Perdón, del orgullo de la comunidad LGBT y inserten otras siglas, que no lo digo de manera despectiva, sino nada más porque cada vez son más. Y precisamente fue calculado para que terminara en este mes. El trade paperback o el libro probablemente salga en aproximadamente unos 2 meses en Estados Unidos y eventualmente este mismo libro se va a estar publicando aquí en México, quiero creer. Es más difícil vender un cómic de León Melquiades que precisamente de los Picapiedra. Pero bueno, ahora sí, eso es lo que tenemos. Saludos a Lupita, a Lupis Guerrero, que se acaba de incorporar también. Y nuevamente, nada más, literalmente voy, cambio luces, seteamos lo que es la entrevista y en aproximadamente 15 minutos regresamos con el buen Mark Russell, el cual nuevamente tenía un chorro de ganas de platicar con él, uno de los autores de cómics más importantes y más relevantes que hay actualmente. Y bueno, ahora sí van los créditos de salida y nos vamos.